cree que está el alto verde. Sabe que viaja llorando, llorando el camalotal. Sabe su río que se va y no vuelve. Sabe lo triste que está el alto verde. Sabe que viaja llorando, llorando el camalotal. Canoita, canoita de timón, compañera del curtido pescador. Ya no sales cuando el río se ha encrespado. Canta tu canto, canoita, canoita de timón, compañera del curtido pescador. Ya no sales cuando el río se ha encrespado. No te canta tu canto. Sales cuando el río se ha encrespado. No te canta tu canto.